vamos a atender. Una historia que ocurre en el sur del país, en Río Turbio, tiene que ver con el cierre de la mina. El viernes, los trabajadores de la mina de carbón de Río Turbio estuvieron en Giro a la Izquierda, acá en la radio, el viernes a la noche. Y no sé si bien exactamente, pero durante el fin de semana sale una nota en el diario Clarín contando... A entender el diario Clarín cómo viene la historia con la mina de carbón de Río Turbio. Y dice textualmente la nota del diario: los 1.300 mineros de la ventosa, desértica y helada Río Turbio quedaron librados a su propia suerte. Dice: la única mina de carbón que existe en la Argentina ha vuelto a manos del Estado en las peores condiciones, con una deuda de 15 millones de pesos y sin clientes para vender el carbón. Pegado a la cordillera y a 3.100 kilómetros de Buenos Aires, Río Turbio es el pueblo más austral del continente. En 1994 privatizó su única fuente de vida, yacimientos carboníferos fiscales. La concesión fue ganada por un consorcio liderado por el grupo Taselli, un experto en comprar empresas en dificultades. Dice el diario Clarín que en su colección este grupo tiene firmas como Acero Zapla, Materfer, Massey Ferguson y Ferrocarriles Metropolitanos. En el caso de yacimientos carboníferos fiscales, recibió la compañía con un subsidio estatal de 22,5 millones de pesos o dólares durante esos años y un contrato de provisión de carbón a la usina térmica de San Nicolás. Dice, esta central de la norteamericana AES tenía que pagar por el carbón un 20% más que el valor internacional. Nosotros estamos en comunicación telefónica con Raúl Guanzo, que es secretario general de ATE de Río Turbio. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a toda la gente de la tribu. Bueno, ¿qué refleja esta nota de Clarín y cuál es la situación de ustedes allá? Bueno, yo creo que esta nota de Clarín por ahí no refleja la realidad tal cual es, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay falta de información de esta periodista, ya que dice un par de cosas que pintan a la empresa como para un cierre definitivo y como que no tiene alternativa, cosa que no es así, ¿no? Nosotros podemos afirmar que sí hay un mercado y sí hay un cliente, que es precisamente la central termoeléctrica, y que hay un contrato firmado que es hasta el año que viene por 370 mil toneladas anuales. Ajá. Cosa que sí nos da viabilidad a la empresa, y no es cierto esto que está, digamos, prácticamente cerrada. Tampoco es cierto lo que dice después la nota en relación a que en el mundo el carbón, digamos, va para atrás. Sí, es lo que dice casi al final. Claro. En realidad, bueno, la situación nuestra tiene que ver con que esta empresa, como dice aquí, fue concesionada a un empresario privado en el año 94, que es Sergio Taselli, que, bueno, tiene lo que figura aquí y algo más también, ¿no? Dicen que hay alrededor de 90 empresas que dependen de este tipo. Ajá. Que bueno, que aparentemente se dedica a esto, pero el tema concreto es que nuestra pelea, a partir del 99, en especial a fondo contra este concesionario, logramos que le rescinda el Estado, le rescinda los contratos, pues la empresa jamás dejó de ser del Estado, sino que fue concesionada solamente. Este hombre administraba y debía cuidar los bienes del Estado, y entonces, bueno, en realidad lo que se logró con un decreto presidencial, que es la rescisión de los contratos, ejecutarle las garantías y nombrar un administrador, o mejor dicho, un interventor por parte del Estado, a los dos días quedó trunco porque salió un nuevo decreto que dejó a la empresa en mantenimiento. Digamos, el problema que hoy tenemos es justamente que nuestra empresa está trabada a través de un decreto presidencial, que es el número 1052. ¿De qué? ¿Quién la firma eso? ¿Dualde? La firma Dualde con Labaña. Uh-huh. Y evidentemente, bueno, atrás de ese decreto ha habido alguna mano de este mismo Taselli, de algún que debe ser testaferro de alguien del poder, ¿no? Que nombra a Eduardo Arnold, ex gobernador de Santa Cruz, como claro, interventor. El nuevo interventor. En el caso de la gente que trabaja en la mina, ¿cuál es la situación ahora? Y hace casi 50 días que la empresa está prácticamente está paralizada, ¿no? No está en producción. Un poco porque venía mal la cosa, porque desde octubre del año pasado nosotros tuvimos un conflicto muy fuerte. El Estado Nacional no le pagó más los subsidios al empresario, no porque no estuviera la plata, sino porque este empresario, por los incumplimientos que el tipo tenía con relación a los contratos. Ajá, no cumplió con los contratos. Exacto, y a partir de ahí este empresario empezó a no pagar los sueldos, a hacer atrasos. Desde noviembre, por ejemplo, no hemos recibido ni siquiera recibo de sueldo y nos han pagado con algunos adelantos y nada más. Nos deben alrededor de casi 4 sueldos entre algunos distintas rubros que nos están debiendo, ¿no? O sea que a partir del 94, cuando es concesionada la empresa, se empiezan a deteriorar las condiciones de trabajo y también en la productividad. Sí, en realidad más que se empiezan a deteriorar las condiciones de trabajo, y especialmente porque este hombre empezó a implementar un sistema de por producción, de trabajo por producción. Ajá. Es decir, un trabajo a destajo. Claro, es jugar cuando más producida, la ruleta rusa dentro de la mina. Totalmente. Porque en una explotación carbonífera donde uno trabaja bajo tierra, 400 metros, donde uno va sacando 2 metros de espesor del manto de carbón, y va corriendo todo ese equipamiento, atrás de uno va un derrumbe. Es decir, el cerro literalmente se cae sobre las espaldas de uno, y querer apurarse o hacer las cosas apurado por sacar un poco más de carbón para poder cobrar un peso más, es realmente... Te puede llevar la vida, claro. Exactamente. Ya, es más, hubo un hecho concreto que fue la muerte de un compañero, porque implementaron un sistema ellos para bajar los tiempos muertos, como le gusta decir a la patronal. Implementaron un sistema de hacer viajar a los compañeros arriba de una cinta transportadora, y bueno, este compañero no alcanzó a bajarse porque ni siquiera tenía sistemas de parada ni nada, y fue literalmente arrollado por la cinta, ¿no? ¿Cuánta gente vive del trabajo en la mina? Mirá, la población de la cuenca carbonífera son, acá dice 12.000, en realidad somos 15.000, y bueno, estamos realmente muy... prácticamente hay más de 1.000 puestos de trabajo, casi toda la población depende de esto. Claro, ¿no? Casi toda la población depende del laburo ahí. ¿Y qué posibilidades hay de que ustedes se puedan hacer cargo del trabajo? No, nosotros, el planteo nuestro es que la empresa siga siendo estatal, que mantenga los mismos subsidios que tenía con el privado, que además ya están presupuestados, y ahí en los contratos estaban previstos hasta el 2004, y opinamos que con ese dinero y en este lapso de acá al 2004, la empresa se puede recuperar, y tal vez en un par de años más de subsidio se puede llegar a ser autosustentable, mejorando la producción y atendiendo, los distintos mercados que hay de posibilidad de entregar carbón, como ser San Nicolás por un lado, y hay posibilidades de exportación de carbón también, por ejemplo, Uruguay, que nos queda cerca. ¿Y de quién depende? Y depende de la política, depende de la decisión política del gobierno nacional. ¿Del gobierno de la nación depende exclusivamente? Y también del gobierno de la provincia de Santa Cruz, de Kirchner, que, por ejemplo, nosotros opinamos que debería construir una central termoeléctrica en la boca de la mina para de ahí vender energía eléctrica, con lo cual abarataríamos el costo del carbón, que se encarece muchísimo con el flete. Y bueno, obviamente vender energía eléctrica sería mucho mejor que poder vender el carbón, ¿no? Claro, pero la decisión, vos, así teniendo en cuenta tu experiencia y todo, ¿qué ves que tienen proyectado las autoridades con respecto a la mina? ¿Qué quieren hacer? Y hasta ahora nada. Nada, dejarla así como está. Hay indefiniciones en todo esto, ¿no? Ajá. Nosotros estamos haciendo una fuerte campaña ahora por la derogación del decreto 1052. Y bueno, y vamos a seguir con una campaña muy fuerte también por la constitución de una empresa que es estatal, nacional y provincial, que involucra a los dos estados, tanto provincial como nacional, para que darle una cierta seguridad de continuidad de la fuente de trabajo. Este decreto 1052 es el que intervino la mina, digamos. Claro, así es, el que deja en mantenimiento. En mantenimiento, le dicen. Y eso, bueno, obviamente nos deja realmente mal, ¿no? ¿Ustedes en este momento, a partir de ese decreto, no pueden trabajar? ¿No se trabaja aquí? ¿No se hace nada? Hola, Raúl, ¿me escuchás? Se cortó, me parece. ¿Eh? Sí, creo que se cortó, pero no me puedo escuchar. Estábamos hablando con Raúl Guanzo, que es secretario general de ATE de Río Turbio, que nos estaba contando cómo viene la historia, ¿no? Con un pueblo que de casi 15.000 personas, que vive exclusivamente del laburo de la mina de Río Turbio, lo que se conoció en un momento como yacimientos carboníferos fiscales en la República Argentina. Raúl, ¿me escuchás ahora? Espera un segundo. Sí, te espero un cacho. Bueno, otra cuestión más. Sí. Sí, Sí. ¿Me escuchás? No, sí. Una cuestión más que te queríamos preguntar era si no se está, no hay posibilidades de trabajar ahora de ninguna manera en la mina. Sí, las posibilidades de trabajar están. Uh-huh. Ahora hay toda una guerra legal entre el interventor y el concesionario, que se están intercambiando cartas documentos, ya que aparentemente este concesionario quiere retomar, quiere volver. Pero eso es, digamos, sabemos que es una mentira, es parte de una chicana legal para seguramente intentar salvar la ejecución de las garantías, nada más, ¿no? Uh-huh. Simplemente eso. Y falta, bueno, falta la decisión política. Hola. Sí, te escuchamos. Y falta la decisión política de decir, bueno, hay que poner la empresa en marcha. Por eso nos llamó mucho la atención este nuevo decreto. Uh-huh. El día 14 del mes pasado, de junio, sale el decreto 1034, rescindiendo la concesión, ejecutándole las garantías y a la vez nombrando el interventor, y al siguiente día hábil sacan un nuevo decreto donde la dejan en mantenimiento. Claro. Llamó mucho la atención, ¿no? Uh-huh. Ustedes están ahora acá en Buenos Aires tratando de ver qué se puede avanzar con el tema. Sí, estamos trabajando muy duro en eso, y no, además haciendo una campaña por todos lados, ¿no? Difundiendo nuestro problema. Claro. Haciendo, digamos, una base, porque pensamos venir para tal vez los primeros días de agosto. Uh-huh. Queremos tratar de hacer un encuentro con las distintas empresas que están con problemas en todo el país, algunas que están tomadas, otras que están hechas cooperativas, bueno, y empezar a delinear una política todos juntos para ver cómo salvamos las fuentes de trabajo. Para contarnos un poco, a nosotros que no lo conocemos mucho, Kirchner, ¿cómo es? ¿Y cómo te podría decir? Kirchner es alguien que acá se muestra de una manera y allá es totalmente lo opuesto, ¿no? Sí. Acá es el paladín de la justicia y allá es el tipo que tiene la patota que si te portás mal te pega. Ajá. Por ejemplo, nosotros nos hemos movilizado ya un par de veces a Río Gallego, a la Casa de Gobierno, y el tipo te pone 200 o 300 matones rodeando la Casa de Gobierno, por ejemplo. Claro. Una guardia tipo SS de los nazis. Ah, mira. Bastante jodido el tema. Uh-huh. Y hace poco han golpeado muy fuerte a un grupo de caceroleros que hay allá en Río Gallegos. Por ejemplo, habla de aquí de defender las cuestiones estatales, pero él está viendo cómo privatiza servicios públicos. Ya la ha empezado a privatizar en forma progresiva, entregándole a algunos sectores a Luz y Fuerza, por ejemplo, ¿no? Ah, mira vos. El Calafate, por ejemplo, opera la usina diésel que tienen ahí, la empresa Turban, que es Luz y Fuerza. Uh-huh. Como, no, para preguntar un poco, viste, de acá, nosotros no tenemos, vos estás acá ahora en Buenos sí. Aires, pero sos de allá, y nosotros ahora que se nos aparece Kirchner como candidato así del progresismo. Sí, acá se muestra como el chico bueno. Claro, ¿no? Como para ver algunas cuestiones que ustedes que lo tienen que padecer allá. Raúl, te queremos agradecer mucho la comunicación, ¿eh? No, nosotros le agradecemos a ustedes, bueno, vamos a seguir en la pelea junto a todos los que la quieran dar para cambiar situación que padecemos los trabajadores y el pueblo en general. Un abrazo, René. Un abrazo, hasta luego. Era Raúl Guanzo, de trabajador de la mina de Río Turbio, contándonos. Y 22 minutos pasaditas de la mañana. En instantes tenemos así una información que darle a todos nuestros oyentes. Bueno, algunas noticias tienen que ver con, te cuento, asamblea con debate, dice, los vecinos autoconvocados de la Asamblea de Córdoba y Anchorena van a realizar hoy a las 19 un foro de debate sobre puntos básicos de un programa de gobierno. La reunión que disertará José Baselles, profesor de sociales, va a ser en Ecuador 374. Otra es un festival solidario de los obreros de la panificadora Grisinópoli, que queda acá en Chacarita, que están en huelga desde comienzos de junio. Realizan hoy a las 8:30 p.m. un festival con apoyo de asambleas populares de Palermo, Chacarita y Colegiales. Este festival va a ser en ATE, en el auditorio de ATE en Belgrano 2527, y va a tener como artistas invitados a Teresa Parodi, al grupo Tango 34 Puñaladas, a Santa Revuelta y a Carlos Andreoli. Dice que los trabajadores de la fábrica esperan poder recaudar fondos para así poder empezar a funcionar como cooperativa y mantener a sus familias, ¿sí? También hay una información que tiene que ver con una serie de actividades que va a desarrollar a partir, creo, que la semana que viene, el Movimiento Piquetero Nacional. Estamos en comunicación telefónica con Néstor Pitrola, que es del Polo Obrero. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. La semana que viene se va a hacer una actividad que tiene que ver con instalar carpas en plazas públicas. No, eso es en la semana del 5 al 9 de agosto. En la semana del 5 al 9 de agosto. Claro, lo que tenemos la semana que viene, el día 22, es una convocatoria a las 5 de la tarde desde el Obelisco, en repudio a la llegada de la Comisión de Notables de los países europeos que actúa con el Fondo Monetario Internacional. Ah, de estos cuatro hombres que vienen el 22. Exactamente, que vienen a dictarnos cuál es la reforma financiera y cuál es la política económica del país, como si fuéramos un protectorado, colonia. Claro. Entonces, nuestro plan de lucha sea un llamado a las asambleas populares, a todo el pueblo, a los partidos de izquierda, a concurrir a repudiar esta misión colonizadora del Fondo Monetario una vez más, ¿no? Sí, porque vienen varias visitas, ¿no? Viene el 22, está viene Krockentmeyer, Rojo, Crow, y después vienen el secretario y el subsecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos el 30, ¿no? Sí, más adelante viene O'Neill. También. Que dice que quiere dialogar con piqueteros. ¿Ah, sí? No, nosotros no queremos ni que llegue al país. Ajá. Queremos de una vez por todas que el país rompa con el fondo, rompa con el tesoro norteamericano y rompa con este sometimiento nacional. Uh-huh. Así que lejos estamos de querer dialogar con ese señor. Entonces, la actividad de la semana que viene va a ser en repudio a la visita de esta gente. Exacto. ¿Dónde de va a ser? Del 5 al 9 tenemos. La actividad de la semana que viene está convocada en el Obelisco a las 5 de la tarde. Ahí está. De allí marcharemos de acuerdo a dónde ande la misión de esta gente, ¿no? Uh-huh. Luego tenemos el acampe, una medida políticamente muy importante, de carácter nacional en todas las plazas del país, y además que tiene vinculación con una convocatoria a todos los agraviados por este gobierno, por esta política económica. Allí están convocados ahorristas, asambleas populares, empresas en lucha, y el 10, ese sábado de esa semana, se realiza un encuentro nacional de empresas en lucha. Uh-huh. De los que ya son parte, bueno, la editorial Perfil, que tuvo 23 días de ocupación, los mineros del Turbio, que están luchando para dar continuidad a su mina con 1.500 trabajadores. Claro. Los compañeros de Brugman, cooperativas, Clínica Junín de Córdoba, en fin, distintas luchas de todo el país. Queremos formar una red nacional de empresas bajo gestión obrera, ¿no? Uh-huh. De manera de que unan sus esfuerzos, mismo los obreros ceramistas de Neuquén, para que a través de una red nacional consigan los créditos, el capital de trabajo y las expropiaciones necesarias. ¿No es cierto? Para poder seguir adelante con su lucha y con su puesto de trabajo. Claro, más allá de el movimiento de empresa recuperada que ya existe, hay uno que ya existe, ¿no? Bueno, nosotros le damos una perspectiva política más amplia. Diferente a la del movimiento que ya existe. Claro, nosotros no nos quedamos en una red cooperativa restringida, porque creemos que las cooperativas por sí mismas van a tener el mismo destino que las pymes, que están quebrando. Uh-huh. Es decir, creemos que es una lucha por una gestión obrera que tiene que abrirse camino. Invitamos a las cooperativas también a participar, a unirnos todos, porque creemos que si no tenemos una banca nacionalizada, si no tenemos expropiaciones donde respondan con su fortuna personal y no las nuevas cooperativas pagando la deuda de los viejos accionistas y por lo tanto salvando con sobreesfuerzo obrero al capital que quebró estas empresas, ¿no es claro. cierto? Uh-huh. Tenemos este debate y queremos colocarlo a debate nacional. Uh-huh. Es ya parte del debate entre los trabajadores. Lo mismo que llamamos Comisión Perfil a ocupar toda fábrica que quiera despedir o cerrar. No hay más lugar en la Argentina para seguir cerrando fuente de trabajo. Claro. Una pregunta seguramente que se va a empezar a hacer la semana que viene va a ser si van a instalar carpa también en la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, esto es lo que está previsto para la semana del 5 al 9. Ajá. Y efectivamente vamos a hacer una campa en la Plaza de Mayo. Uh-huh. ¿Y esas carpas van a estar durante esa semana o se van a quedar? No, no, la idea es que estén algunos días de esa semana. Algunos días de esa semana. Claro, exactamente. Uh-huh. Y en plazas públicas de todo el país. Y en plazas públicas de todo el país. Esto tiene un objetivo político trascendente. Queremos que el gobierno se vaya ahora. Nosotros, todo el movimiento piquetero, ha adoptado la consigna que se vayan todos. Y tiene un sentido, 11 meses de espera hasta el recambio de una elección restringida de presidente y vice, para nosotros es una tomada de pelo al pueblo argentino, para seguir aplicando los dictados de la comisión del FMI y del Tesoro norteamericano y del señor O'Neill. Uh-huh. Entonces, la idea de que se vayan todos es que se vayan todos ahora y que abramos paso a una salida de los trabajadores y del pueblo a la crisis. Por eso el Polo Obrero plantea una inmediata asamblea constituyente libre y soberana para encarar las tareas de transformación social, ¿no? Uh-huh. Entonces, por parte del Polo Obrero, un llamado a elecciones, en tal como está planteado, por ahora, digamos, ustedes no adherirían. No, de ninguna manera, lo impugnamos, uh-huh. ¿No es cierto? Del mismo modo que lo están impugnando muchos sectores políticos. Pero imagínense, de acá a 11 meses es una forma de oxigenar un gobierno que está acabado ahora. Claro. Y de convocar una elección restringida. Uh-huh. Y alrededor de eso hacer la campaña más larga de la historia, otra que 30 días, como dice la nueva reforma política. Esto no es una campaña de 30 días, ya nos han subido al carro electoral un año antes. Y tenemos problemas candentes de salario, de puesto de trabajo, de ahorristas, de empresas que quiebran. ¿Y esto cuándo se soluciona? ¿De acá a un año? Uh-huh. Es un operativo político que repudiamos por completo. Bueno, entonces, así para repasar un poquito, la semana que viene va a ser el acto en repudio a estos banqueros que vienen, del 5 al 9, la instalación de las carpas, y el 10 también una actividad con fábricas tomadas por los trabajadores. Exactamente. Néstor Pitrola, gracias por la comunicación, ¿eh? No, al contrario, gracias a usted, hasta siempre. Hasta luego. Violento el ahorro, el hambre, el gas lacrimógeno. Hemos callado y el día sábado pasado, a la mañana, ya emprendimos una denuncia pública en el barrio, uh-huh. planteando que vamos a defender la huerta, que nos apoyen los vecinos y que se enteren aparte de lo que había ocurrido. Claro. Porque si no quedaba entre los asambleístas, y esto tiene que entrar en conocimiento de los propios vecinos. Uh-huh. Además, te cuento una cosa. Yo tengo entendido, creo que todos tenemos entendido, que si vos no tenés una orden judicial, no tenés por qué interrogar a nadie que está haciendo alguna tarea. Exactamente. Entonces, acá no hubo ninguna orden judicial ni nada por el estilo. Uh-huh. La denuncia no fue mostrada, nada. Totalmente fue una actitud de ellos. Claro. Y después... Nosotros nos gustaría saber... Sí. Si a lo mejor hay órdenes secretas, saber quién los mandó. Claro, quién está movilizando, claro. Toda esta historia de amenazas por todos lados, ¿no? Exactamente. Si son legales, o si volvemos a esos periodos de los grupos de tareas. Uh-huh. Esperemos que no. Esperemos y luchemos para que no. Claro, exactamente. ¿No? Felipe, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, estamos ahí a disposición. Bueno, y te digo... como es una radio que se escuchaba por el barrio, que no se olviden que los días martes a las 20 horas hacemos la asamblea. Ahí está. Si algún día quiere venir algún periodista a ver cómo se desarrolla la asamblea, te invitamos a que vengas. Uh-huh. Que también puedas venir a ver cómo se está desarrollando el merendero. Y te quiero decir que próximamente, seguramente, una de las luchas que vamos a emprender es contra el tarifazo. Ahí está, buenísimo. Muy bien, bueno, Felipe, un abrazo grande. Chao, gracias. Era Felipe de la Asamblea de Villa Urquiza contando un poco una cantidad de hechos que vienen sucediendo por parte de el personal de las fuerzas de inseguridad en la ciudad de Buenos Aires, tratando ahí de provocarlos, ¿no? Para que no sigan trabajando con una huerta comunitaria que instalaron ahí al lado de la estación de Villa Urquiza. Madres que potencia todas estas actividades. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, hoy se hace una conmemoración más de esa noche de apagón, ahí en Ledesma. Sí, en realidad es el día jueves. El jueves, perdón. Sí, donde hace 26 años fue una de las noches que apagaron las luces de los pueblos de Libertador, General San Martín y Calilegua. fueron las dos poblaciones sitiadas por las fuerzas de conjuntas compuestas por la policía de la provincia de Jujuy, por la Gendarmería Nacional, que tiene sede en destacamento en la empresa Ledesma, y del ejército, y secuestraron a un montón de gente. Todos estos hechos fueron llevados a cabo en móviles de la empresa Ledesma, manejados por sus empleados, y bueno, y después eran llevados a centros de detención en tierras de Ledesma, para después pasarlos al destacamento de gendarmería, donde eran interrogados como hacían ellos, y después derivados a la central de policía de San Salvador de Jujuy, y ahí decidían quién vivía y quién no de estos cientos de detenidos que fueron en esas dos noches. Fue el corte de luz a las 10 de la noche, me acuerdo, porque estaba yo en la plaza de Libertador. Y a las 10 de la noche se cortó las luces y la gente corría. ¿Vos qué edad tenías? 16 años. Todos corríamos, sentíamos gritos, nos encandilaban con las luces, los móviles, y ahí he visto cómo levantaban gente, ¿no? Y ahí en ese lugar y en esa gran empresa que dicen que es tan importante, tan poderosa, ¿no? Y tan impune también, ¿no? Tu padre también desaparece en esos días, ¿no? Mi papá es uno de los primeros detenidos del 24 de marzo de 1976 en un móvil de la empresa Ledesma. Lo van a buscar. Era intendente de Calilegua. Fue intendente de la ciudad de Libertador General San Martín en 1973. Elegido por la mayoría de la gente de ahí. Como un médico que se dedicó a los obreros, ¿no? Desde siempre, a ser médico de los obreros. Una buena persona. Porque así lo decía la gente y bueno, lo eligieron, ¿no? Lo eligieron para que pueda un poco dirigir el gobierno de Libertador, que por supuesto es un gobierno que fue muy muy transparente, duró 8 meses, cuando le obliga a pagar los impuestos que nunca había pagado la empresa Ledesma. Ya en Buenos Aires lo acusan ante el Senado de la Nación como un infiltrado marxista. Era la sentencia de muerte, ¿no? La imputación era por querer hacerle pagar a la empresa los impuestos, simplemente. Les tocó donde más le dolía a esta gente, así que... Sí, y... Combatiendo al feudo, ¿no? Sí. Feudo de los Blackier. Sí. Hay un destacamento de gendarmería, está dentro de lo que es el predio de la empresa, ¿no? Está hace muchos años en la gendarmería, un destacamento de gendarmería ahí en la empresa Ledesma, que teóricamente tiene que estar en las fronteras, porque para eso fue formada, pero... Claro, supone. Aparentemente está custodiando las fronteras de las fábricas, seguramente, ¿no? Claro, sí, yo tengo 3 camiones de gendarmería al lado de mi casa todos los días, así que... Para reprimir a la gente y para controlar a la gente que no haga nada, ¿no? Es así la historia de esos lugares. Y hoy el mapa, así, de los pueblos, ¿qué diferencias tiene con esa época? ¿Los pueblos? ¿De allá sigue todo igual? Está peor. Está peor porque en Ledesma son ellos los dueños de todas las tierras. Y como mecanizaron todas la fábrica, entonces dejaron fuera a miles de gente. Y la gente sobrevive, porque la gente vivía de lo que producía la empresa, ¿no? Claro. Y bueno, sobrevive ahí y bueno, son esos pueblos que no tienen solución, sino, como yo siempre digo, sueño alguna vez que algún gobierno expropie las tierras de esa gran empresa y sea entregada al pueblo, ¿no? Al pueblo oprimido, al pueblo que ha sido siempre que trabajaron para ellos y siempre los explotaron, ¿no? Yo creo que esa es la única solución, porque no hay otra solución al ser ellos dueños de cerro a cerro en ese lugar, ¿no? De cerro a cerro es un valle, en Valle de San Francisco, entonces son ellos dueños de todo, de todo. Ricardo, te queremos agradecer mucho la comunicación. Sí, y bueno, Eduardo quisiera hoy, como un hijo de un desaparecido, rendirle mi emocionado homenaje a una de las madres que para mí fue muy importante, que murió esta mañana, María de Lagarte Antocolet, que ella fue la promotora acá en Buenos Aires de las marchas de los apagones, porque por ella también se conoce la historia acá en Buenos Aires. Yo quiero rendirle mi homenaje como hijo de un desaparecido que fue para mí la madre de madres. Una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ricardo, te mandamos un abrazo muy grande acá. Muchas gracias. Un abrazo, Ricardo. Nos estamos viendo en Ledesma pasado mañana. Muy bien, hasta luego, gracias. Chau. Bueno, entonces vos te vas allá para... Sí, salimos, varios de hijos de Capital Federal, seguramente nos encontraremos con varios compañeros de hijos de las demás regionales del interior del país. Vamos desde acá inclusive con asambleístas de Villa Crespo, con asambleístas de acá de Almagro, de Corrientes y Ángel Gallardo. Nos vamos solidarizándonos con esta gente, ¿no? Y vamos a hacer la experiencia, bueno, para mí nuevamente. Son varios años los que voy para allá. Y bueno, poniéndole el cuerpo, y vamos con Diego Sibona también, integrante de la tribu. Así que vamos con grabadores en mano, vamos a conseguir para las pilas, ¿no?